Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Simplemente Tango. Sepan disculpar estos minutos de más que no estaba en el aire. Bueno, tuve un pequeño inconveniente, pero siempre, viste, en la casa siempre hay algo que falta. Así que bueno, discúlpenme estos minutitos, pero hoy tenemos, como siempre, el juego. Tenemos la pizza, una docena de facturas de panadería Milojas, que está justo al lado, pegado al Vía Bariloche. ¿Algún ruido que están escuchando? Sí, mi valijita que estoy abriendo y cerrando, porque estoy sacando cosas. En un momento vamos a la consigna de hoy. Tenemos, aquí habla del Festival de Tango de Bahía Blanca, el Festival Carlos Di Sarli. Era hora que le hicieran un homenaje, ¿no? Bueno, abrimos con Carlos Gardel. Como todos los programas de Simplemente Tango. Y habíamos escuchado, veníamos escuchando y lo vamos a seguir haciendo hasta que se nos acaben los temas con este de estas grabaciones. Me refiero a las grabaciones de Gardel cantando con la orquesta Francisco Canaro. Como dice en otras oportunidades, no se llevaban muy bien. No se llevaban muy bien. Tenían sus pequeños roces. ¿Por qué? Bueno, porque, Gardel tenía otra forma de interpretar el acompañamiento de tango, ¿no? Y Canaro, bueno, ya sabemos, era una orquesta con todo. Así que, un poco regañadientes, hicieron esta hermosa interpretación. Vamos a escuchar entonces Rosas de Otoño, en la voz de Carlos Gardel, con la orquesta Francisco Canaro, y la apertura de Simplemente Tango. Ahí va. La vida dulce, llena de encantos y lucides, tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo, y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo. No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado puedes tener. Son sueños malos, torpe silencio, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma, y de estar penosa mi situación. Muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al día pasón. De tu desprecio nunca hagas nada, porque si lo haces, pobre de mí. Siempre, no seas hermana, vamos ingrata, no seas así. Bueno, lindo vals, ¿eh? Este vals que interpretó Carlos Gardel en la apertura de Simplemente Tango con la orquesta de Francisco Canaro, grabado el 5 de diciembre de 1930. Este Rosas de Otoño, Guillermo Barbieri es el compositor, es decir, la música, y la letra José Rial, hijo. Auspició esta apertura Bulonería La Rosca, Ferretería Avenida San Martín, 2175, teléfono 449-2592. Hoy tenemos un nuevo auspiciante, que en realidad es un viejo auspiciante que volvió, ¿no? Porque hay gente que anda medio mal del bobinado, tiene problemas con, no sé si es monofásico o trifásico. Acá te lo soluciona, te deja hecho una pinturita Oscar Bobinado de San Martín y Sarmiento. Así que un agradecimiento a la gente de Oscar Bobinado. Y ya sabes, si andás así medio, diría mi viejo, medio escayato, te agarra Oscar Bobinado y te deja de primera. Vamos a seguir, vamos a ir a la consigna de hoy. Cátulo Castillo es el autor, es decir, el que hace la letra. Lo que pedimos es un tango, el que quieran, el que sea, el que conozcan, escrito por Cátulo Castillo. ¿De acuerdo? El tango que ustedes sepan, Cátulo Castillo, un tango escrito por Cátulo Castillo. Ya saben que está el compositor, que es la música, y el autor, que es la letra. Cátulo Castillo era el poeta, es decir, la letra, el autor. 445-800 y 445-5599. Repito, 445-800 y 445-5999. Pido un tango, el título de un tango escrito por Cátulo Castillo. Señores, desempolven los libros. Entren a internet, péguenle un toquecito así a la cabeza, a ver si se despierta alguna neurona que anda dando vuelta por ahí, y me dicen, y hoy hay una pizza de Patio de Comida Los Lúpulos, y además la docena de factura de Panadería Mil Hojas, y la docena de churro relleno del Churro Loco. ¿Qué quieren más? ¿Qué quieren? A ver, no sé, no tenemos más. A ver si algún que está escuchando, ¿no es cierto? Algún comerciante que está escuchando quiere llamar al programa y ofrecer algún premio. Estaría bueno, ¿no? O algo para comer acá nosotros, que no tenemos. Que tenemos que estar hasta las 9 y no vamos a comer nada. Bueno, basta de mangazo. Vamos a recordarles que el 7, 8 y 9 de diciembre se viene el tercer festival de tango del Bolsón, ¿sí? Es muy importante porque acá estamos casi a 2.000 kilómetros de Buenos Aires. Que venga gente de Buenos Aires, así no sea tan famosa, pero sí conocida, y profesionales e internacionales han ido a varios lugares del mundo a mostrar su arte, el tango principalmente, que es nuestro. Bueno, que vengan acá, ¿no es cierto? Así que ya saben, yo voy a seguir dando información más detallada a medida a medida que la vayamos teniendo, ¿sí? Bien. Vamos a... ¿Qué tenemos ahí? A ver, para un cachito. Para que yo me fijo acá porque... Decime, ¿qué tenés a mano? ¡Ah! ¡Oh, mirá vos! ¿Puliese lo tenés a mano? Puliese con... No sé, con los cantores de él. Uno es este... Mirá. A ver. Dice, recuerdo... ¿Lo tenés? Con Alfredo Belusi, El Pescante. ¿Lo tenés, recuerdo? ¡Uy, qué lindo! Bueno, creo que lo escuchamos unos programas atrás, pero lo vamos a volver a escuchar. Antes de Recuerdo, el número uno, tenemos un tango de Firpo, un instrumental, El Amanecer. ¿Lo tenés también ahí? Bueno, vamos a escucharlo, porque este tango lo han tocado infinidad de orquestas. Es un tango clásico. Y ahora lo vamos a escuchar primero, antes de Recuerdo, lo escuchamos por la orquesta de Osvaldo Pugliese. ¿Les parece? Ahí va, a ver. Muy bien, este fue El Amanecer, Roberto Firpo es el autor, el compositor mejor dicho, y lo interpretó Osvaldo Pugliese, auspiciado por Fierro, repuesto y accesorios del automotor, de 25 de mayo 2403, esquina French, y también Julio Claro Peluquero, de San Martín 3580, Carol, color, forma, extensiones, también de San Martín 3580. Un saludo para ellos, que en oportunidades escuchan el programa. Así que, de muchas gracias también. Vamos a ir ahora sí a este hermoso poema. Además de la letra, que es de Eduardo Moreno, Osvaldo Pugliese le puso la música. Y lo va a cantar este cantor que tuvo, digamos, en mi vida, estuvo cercano, ya que era un amigo de la infancia, de nacidos, me refiero a Jorge Maciel, cuyo verdadero nombre era Carlos Pellegrini. Esto para que lo anoten, porque alguna vez que hago una pregunta de cómo se llamaba tal cantor, anótenlo. Jorge Maciel se llamaba Carlos Pellegrini. Y la verdad que cantaba muy bien, ¿eh? Le decían Carucito, porque, bueno, haciendo la comparación con Enrico Caruso. ¿Lo escuchamos? El tango número 2, Recuerdo. Bueno, Recuerdo de y por Osvaldo Pugliese y Eduardo Moreno, con la voz de Jorge Maciel, en Simplemente Tango. Ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas en las suaves noches de romántico querer, cuando la bohemia de la frágil juventud, aprisionada en un encanto de mujer, quebró los sueños en el bar del barrio sur, muriendo su canción, quemando la ilusión de su dulce amor. Mujer de mi poema mejor, mujer, yo nunca tuve un amor. Perdón si eres mi gloria ideal. Perdón, serás mi verso inicial. Y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que el amor cantó. Rubia y dulce Mimi, que soñando en París llevará en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café. Por el mar y jamás te encontré, el cielo y yo y un sueño azul que se durmió en una estrella. Si he rodado por los bares de otros mundos misteriosos buscando aquel milagroso perfume de la ilusión, ¿quién cerró en el recuerdo tu cofre? De amor. ¿Qué les pareció? ¡Qué cantor, eh! Por algo le decían Carucito. Bien, fue Jorge Maciel o Carlos Pellegrini. Auspiciado por el Bolsón Inmobiliaria de Beruti 450, local 2. Teléfono 4498-918. Bien, vamos a pasar primero a saludar a la familia Rizzo, a Héctor, padre, hijo, a la mamá, a toda la familia, que si no están haciendo otra cosa, o se olvidaron, o creyeron que hoy no estaba porque empecé un poco más tarde, sepa disculpar nuevamente, están escuchando. Así que, si están escuchando, díganme un tango de Cátulo Castillo, escrito, letra, porque Cátulo Castillo hacía la letra, era un poeta. Así que ya saben, un tango de Cátulo Castillo, el título nada más, uno solo. Con eso entra el sorteo, nombre, tres últimos números de documento, pero primero tiene que llamar al 4455-800 o 4455-999. ¿De acuerdo? Bien. Va a auspiciar el próximo bloque Bulonería La Rosca, que también es ferretería, que está en la avenida San Martín 2175 y que tiene teléfono 4492-592. Pueden llamar a pedir algún tema, criticar al programa, al conductor del programa, a Diego no, porque él es el que manda acá. Si nosotros lo criticamos a él, corta acá los cables y acabó el problema. Listo. Bueno, vamos a escuchar a Florian Ruiche con la orquesta de Aníbal Troilo. ¿Qué les parece? Domingo Federico y Homero Espósito, música y letra, respectivamente, hicieron este tango tan cantado por diferentes y tocado por diferentes orquestas y cantores. Pero bueno, vamos a escucharlo en la voz de Florian Ruiz. ¿Les parece bien? Bueno, Florian Ruiz con la orquesta Aníbal Troilo. Ya se había ido, como dije en otras oportunidades, Fiorentino, y estaban estos dos, Marino y Florian Ruiz. También había estado con la orquesta de Alfredo de Angelis, pero aquí tiene otro estilo. Si bien siempre cantó de la misma manera, siempre se notó cuando era Florian Ruiz, con Troilo era una cosa y con de Angelis era otra. Vamos a escucharlo con Aníbal Troilo entonces, Yuyo Verde. Yuyo verde de perdón, déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde de perdón. portón, igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos, y ese chilo de verano que partió. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Vieron la variedad de cantores y todos cantando, pero de primera? Muy bien, Oscar Bobinados auspició este bloque de San Martín y Sarmiento, ¿eh? Con motores monofásicos, trifásicos, todo lo que vos necesitás para que el motor te funcione 10 puntos. Sarmiento, San Martín y Sarmiento. Justito ahí donde vos decís, bueno, voy a llevar el motor para arreglar, ahí justito donde Sarmiento y San Martín se juntan prácticamente, empieza ahí la avenida Sarmiento. Vamos a escuchar el próximo tema, el 4, de Carlos Barr y Héctor Artola, música y letra, como siempre digo, respectivamente, se llama Equipaje. ¿Eh? No es un tango a lo mejor tan escuchado, pero escuchémoslo por la voz de este gran cantor que es Florián Ruiz y la orquesta, no hace falta decir mucho, Aníbal Troilo. Completan mi equipaje un amor color de cielo y un rencor color de sangre, un sobrante de ternura que no tuvo en quien quedarse y un dolor que por constante no me quiso abandonar. Ya es muy pesado para quien no tiene ni un canto a mí. Ojo, que achique pena, ni una sonrisa que la tarde espere, ni una esperanza de llegar de vuelta. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un resto de ilusión, un sueño, pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un resto de ilusión, un sueño, pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Equipaje, qué bárbaro, ¿eh? Bueno, este es otro tango no tan conocido, pero bueno, esta es nuestra función también, difundir algunos. Ustedes saben cuántos tangos. A veces me causa gracia, ¿no? Porque escucho a quien no sabe mucho, prácticamente nada, dice, che, pero no se hacen tangos nuevos. Entonces, claro, al desconocimiento está bien, pero yo le diría, ¿vos sabés que hay 50.000 tangos hechos? De los cuales, ¿cuántos conocemos? ¿Los 50.000? No, ni loco. Bueno, conozcamos primero los 50.000 y después pidamos cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas? 50.000 tangos que no conocemos y queremos cosas nuevas. Bueno, estas son las cosas nuestras argentinas, ¿no? que además tuvieron que declarar el tango de... ¿cómo era el nombre exactamente? Y la palabra ahora. El tango es cultural de la humanidad. Patrimonio cultural de la humanidad, gracias, Diego. Patrimonio cultural de la humanidad. ¿Y sabe dónde lo declararon? ¿Dónde declararon? ¿Quiénes declararon el tango como patrimonio cultural de la humanidad? Cualquiera podría decir, Argentina. No. Porque nosotros somos así. La declaró Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Señor, así es, así es. Bueno, yo podría decir una palabra, pero no la voy a decir en plural. O la digo. La digo. Somos unos imbéciles. Cada uno sabrá si le toca o no le toca, ¿no? Pero estas son las cosas que tenemos nosotros. Nos peleamos entre nosotros y allá declaran el tango como patrimonio de la humanidad. ¿Qué me decís? Bueno, sigamos adelante. Acá tengo, bajé unas interpretaciones. ¿Lo podemos escuchar desde aquí? ¿Sí? Bárbaro. Por la orquesta Héctor Varela. ¿Qué me dicen? Héctor Varela, que tuvo cantores, ni hablemos, Argentino Ledesma, ¿cuál era el otro? Rodolfo Lezica, lo tuvo Raúl Lavie, hay otro más también, Héctor Mauré, ustedes saben, Jorge Falcón, bueno, he nombrado de lo mejor, así que la verdad que no se ha privado de nada este hombre, ¿no? Héctor Varela, ya vamos a hablar un poquito después de Héctor Varela. Vamos a escuchar a esta historia de un amor por la orquesta de Héctor Varela y Argentino Ledesma. ¿Lo escuchamos? Yo lo mando desde aquí. A la familia Rizzo de nuevo un saludo, porque siempre los saludo. Espero que llamen y jueguen, porque no quieren jugar, ¿viste? No quieren, pero no, algo le vamos a hacer ganar. Mentira, jueguen, así por lo menos se distraen un poco. Ahí va. Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.

4492-821. Tiene servicio integral, heladeras familiares comerciales, cámaras frigoríficas, equipos, repuestos, todo lo que necesitas para quedar frío. ¡No, no! Para arreglar heladeras y... La verdad, Aranda Refrigeración, muchas gracias también por colaborar con el programa. Desde aquí nosotros siempre homenajeamos a los tangueros que... ya no están entre nosotros, como se dice habitualmente, como ser el papá de Gustavo, que siempre escuchaba el programa cuando estaba en otra radio, así que le mando un saludo y un homenaje de Simplemente Tango, porque él siempre se prendía, siempre llamaba y decía, por ejemplo, un tango de Cátulo Castillo decía tal, sabía, es lo que tienen que hacer ustedes, decirme un tango escrito por Cátulo Castillo. El tema nomás. 4455-800 y 4455-999. Ahora tenemos que ir a una pausa, ¿no? ¿Sí? Vamos a ir a una pausa comercial, necesaria, imprescindible. Y luego seguimos con más Simplemente Tango. Le dejamos los teléfonos 4455-800 y 4455-999. El título de un tango... de Cátulo Castillo. Cátulo Castillo había escrito, era poeta. Necesitamos solamente el título. Te llama, contesta correctamente, deja el nombre, tres últimos números de documento y al final, casi al final del programa, sorteamos la pizza, la docena de facturas de panadería Mil Hojas y las dos docenas de churros del Churro Loco. ¿Sí? Enseguida volvemos. Somos la murga, estamos en hora. Comienza espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Ya comienza el taller de peluquería en lo de Juan Calvo. Perfeccionamiento técnico, corte, permanente y color. Anotate. Informes al 4455-222. Juan Calvo, estilista. Galería Mirando el Piltri, local 3. Si disfrutaste el Cerro Perito Moreno este invierno, te va a encantar lo que estamos preparando para la próxima temporada. Ya estamos trabajando para ofrecer nuevas promos y más servicios en los lugares más hermosos de la montaña. El desarrollo integral del Cerro Perito Moreno, un sueño de muchos, que hoy se hace realidad para todos. La Casona Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, el Bolsón. Radio Cine. Sábados de 12 a 14. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm. Fin espacio publicitario. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Otro auspiciante de Simplemente Tango es Andino Sport. Joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, en la avenida Sarmiento 3238, por supuesto aquí en el Bolsón. Bueno, vamos a escuchar ahora, pero vamos a hacer una pregunta más para darles una opción, porque para facilitarse, para que llamen y jueguen con nosotros y se ganen los premios. Y los que tengan que retirar, retírenlos, porque si no lo retiran, los volvemos a sortear, ¿eh? Es así. Acá hay alicate, llave francesa, una llave espectacular, llave ajustable. Yo no sé, ya lo han ganado varios y si no lo han venido a buscar. Muy bien. Vamos ahora a Argentino Ledesma. Para terminar el bloque de Héctor Varela, Argentino Ledesma. Esta milonga, qué linda milonga. Hay varias interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, Francisco Canaro, Mariano Mores, Astor Piazzolla. Bueno, esta milonga la tienen varios, pero aquí la vamos a escuchar por la orquesta de Héctor Varela y la voz de Argentino Ledesma. Ah, no, no podemos escucharla, che. ¿Qué me decís? Porque todavía la está buscando. Bueno, será para otra vez. Será para otra vez. Ah, alguien me pidió a Adriana Varela en un momento. A ver si está. No. Bueno, me pidió Adriana Varela. Vamos a escuchar, espero que sea, porque acá, viste cómo es, que de pronto dice Adriana Varela y canta, Ramona Galarza. Pero recemos, crucemos los dedos, las manos, los pies, todo, y veamos a ver si este mano a mano está cantado por Adriana Varela, o en su defecto por Carlos Gardel. Bueno, Dios dirá. Ahí va, ahí va. No. Evidentemente, estaba. Era Carlos Gardel. Mire, cuando yo quise poner Carlos Gardel, no me lo permitió. Es decir, no se había terminado de completar, ¿no es cierto? Y ahora que lo tengo, ahora que se completó, que quiero escuchar a Varela, lo escucho a Gardel. Bueno, acá no se entiende nada. Esto de internet es muy lindo, todo muy bárbaro, pero la verdad que hay momentos que dan ganas de balearse en un rincón, como dice el tan. ¿La tenés? Ah, ¿qué? ¿Qué está cantando ahí? A ver, decime. Sí. Ah, cuando tú no estás. Ese es un lindo tango. Vamos a escuchar entonces, para alguien que me lo pidió, ¿puede ser Luis de Lago Puelo? Bueno, vamos a ver. Y si no, para todo lo que le guste de Navarela, cuando tú no estás, no es un tango, esto lo cantaba Carlos Gardel. Bien. Bueno, por eso está emparentado acá, dice Gardel, y entre paréntesis dice Adriana Varela. Así que vamos a tratar en algún momento de aclarar todas estas cosas. Ahí está, es Adriana Varela, ¿no? Parece que sí. Bueno, Dios quiera. Vamos. Ahí va. sola en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar. Soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida, porque tú estás. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Bueno, había unas pequeñas fallitas, pero no importa. Era un lindo tema, fue interpretado por Adriana Varela, Cuando tú no estás. La otra pregunta que quería hacerle para facilitarles un poquito, además de un tango escrito por Cátulo Castillo, vamos a darle la opción. ¿A quién era el bandoneonista que se le llamó el bandoneón mayor de Buenos Aires? Es muy fácil, ¿eh? Le pusieron el bandoneón mayor de Buenos Aires. ¿Cuál era ese bandoneonista? Vamos a ir a este gran cantor, fallecido ya hace no muchos años, hace un par de años, Rubén Juárez. Vamos a escucharlo, yo lo llevo desde aquí, en varios temas, ¿eh? Hoy tenemos a Rubén Juárez por un largo rato, así que va a estar auspiciándolo, entre ellos el Bolsón, Inmobiliaria, Lotes, Chacras, Campos, Casas, Departamentos, Alquileres, Administraciones, Ventas, Tasaciones, Venta de Viviendas Industrializadas, Paraíso, Sociedad Anónima. En Beruti, 450, Local 2, aquí en el Bolsón, teléfono 4498-918. Tenemos varios temas, así que vamos a empezar por uno, porque todos juntos no lo podemos poner, evidentemente. Contame una historia, vos que tenés labia, contame una historia. Esto es de Leia Blázquez, así que empezamos por eso. Después tenemos unos tangos de primera, ahí va. Que tenés labia, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar, frename este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un

Vamos a ir al último tema por Rubén Juárez, un hermoso tango, uno de sus clásicos. Ya el programa próximo, el que viene, el jueves que viene, vamos a seguir con Rubén Juárez. Pero hoy tenemos, en este del final, auspiciado por Bulonería La Rosca, ferretería de la Avenida San Martín, 2175, vamos a escuchar Qué Tango Hay Que Cantar. Esa es también una, creo que es colaboración entre Cacho Castaña y Rubén Juárez, hicieron este tango entre los dos, ¿sí? Pero lo va a cantar Rubén Juárez, espero. Termina cantando, no sé, Agustín Magal, diciendo que ya había muerto ya, pero viste cómo es acá, por ahí no sabemos. No, va a cantar Rubén Juárez. ¿Lo escuchamos? Qué tango hay que cantar por Rubén Juárez. Decime, bandoneón, qué tango hay que cantar. ¿No ves que estoy muriéndome de pena? Tal vez en tus archivos te quedó un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, bandoneón, quizá, dice Polín, un verso te dejo para esta pena. Yo sé que con tu aliento a soledad mi angustia y mi dolor podés calmar. ¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón. Yo sé que vos también llorás de amor. Tuviste un desengaño como el mío la noche que Malena se marchó. ¿Qué tango hay que cantar, querido bandoneón? Busquemos ese tango entre los dos. Tu pena con mi pena van del brazo. Qué lindo que se hicieran el amor. No llores, bandoneón, tienes que perdonar. Si a todos te chave cuál es tu pena. Del beso que Malena no te dio, la noche que amurado te dejó. Hermano bandoneón, préstame un tango más. ¿No ves que están azules mis ojeras? Azules por el frío de un amor, amor que entre las sombras se perdió. ¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón. Yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío la noche que Malena se marchó. ¿Qué tango hay que cantar, querido bandoneón? Busquemos ese tango entre los dos. Tu pena con mi pena van del brazo. Qué lindo que se hicieran el amor. Bueno, a los gustosos de Rubén Juárez no me van a decir que no tuvieron, estuvieron de parabienes, ¿no? Llaman, queda poquito tiempo, ¿eh? Las 20:31 y faltan 29 minutos, 28 minutos para el programa. Así que vamos a escuchar un par de temas más, quizá tres, y ya terminamos con el sorteo, ¿sí? Con el juego de hoy. Si no llaman más, Jorge ganó. ¿Está claro? 4455 800 4455 999. es 103.5 Radio Goga y este es Simplemente Tango. Bueno, vamos a ver si podemos ubicar algunos pedidos que hicieron para escuchar. Luis de Lago Puelo, como siempre, quiere escuchar a Ángel Vargas y Ángel D'Agostino, ¿no? Vamos a ver si podemos ubicar alguno. Siempre hay, ¿no? Así que ahora, en un momentito nomás. Pero le decimos que Andino Sport tiene joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas de la avenida Sarmiento 3238, aquí en El Bolsón. Estoy a ver. No. Claro. Hice macana, ¿no? Está bien. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Tenés alguna cosa ahí? Algo que quieras escuchar, porque acá vamos a ver si un pedido lo podemos hacer escuchar. Porque Ángel Vargas parece que está bastante requerido. Así se dice, ¿no? ¿Tenés algo? A ver, escuchémoslo directamente y después hablamos. Dale. Como yo, diste las manos al amor y te has quedado con recuerdos tristes. Yo, que como vos, soy un hermano del adiós y voy del lado de las sombras, viste. Alguna vez soñamos ser un poco más que una esperanza y aquello se negó. Hoy quizás se pueda disfrutar el breve sol, aquel que dé color al mundo de los dos. La vida ya no da ventajas y el tiempo para ser feliz es verso de canción perdida, son ecos que otra vez sentí. Salgamos a brotar los sueños, gastemos el amor aquí, jugados en el mismo dado, vistiendo la piel de vivir. Vez quiere brillar la mancha gris de tu mirada plena de cariño. Ves que yo también, igual que vos, quiero cantar desde tu amor otra esperanza, viste. Que del error y del adiós por el costado del olvido ganamos la ilusión. Hoy aquí se puede disfrutar el duro sol, el sol que dio color al mundo de los dos. La vida ya nos da ventajas y el tiempo para ser feliz es verso de canción perdida, son ecos que otra vez sentí. Salgamos a brotar los sueños, gastemos el amor aquí, jugados en el mismo dado, vistiendo la piel de vivir. ¡Ah! pero qué bien. Eligió Diego y fue La piel de vivir por Nelly Omar y guitarras. Bueno, no, la verdad que ya es, ¿cómo podríamos decir? Es superlativo esta gran cantante que va a cumplir o cumplió 101 años, así como lo escuchás, 101 años, y va a hacer otro show en el Luna Park. No sé si lo va a llevar a cabo, Dios quiera que sí, pero ya está decidido que va a ser así. Así que, bueno, como decía antes, poner las barbas en remojo, y ver eso, que vale la pena. Bueno, para Luis y para todos los que, y me incluyo, gustan de Ángel Vargas con Ángel D'Agostino, este hermoso tango que van a estar, en la que van a estar juntos, ya en oportunidades vamos a escuchar a Ángel Vargas en otras orquestas, porque estuvo en otras orquestas, ¿no? Ya lo vamos a escuchar siempre con esa voz chiquita, delicada, sutil, pero bien tanguera. Tenía voz, es decir, muchos creían que era voz chiquita. No hay necesidad de gritar para cantar el tango. No hace falta gritar. Y entonces, claro, es más difícil hacerlo de esta manera. Pero más que mi palabra, lo mejor es escucharlo. Ángel Vargas y Ángel D'Agostino. Antes de ir al tema, la última oportunidad. El título de un tango de Cátulo Castillo, o contestar a cuál de los bandoneonistas se le llamó el bandoneón mayor de Buenos Aires. 4455-800-4455-999. De premio hay una pizza de Patio de Comida Los Lúpulos. También una docena de facturas de Panadería Milhojas, que está al lado de Vía Bariloche, y la docena de churros del Churro Loco. Bien, lo escuchamos. Viejo Coche, D'Agostino Vargas. Que cuando era un muchacho calavera, de madrugada ocupé. Del pasado me ha quedado como un recuerdo grabado de mis éxitos de ayer. Era nuevo y lustroso, y tu buen caballo brioso por el centro te lució. Viejo coche, ¿quién diría que a la larga rodarías como también rodé yo? ¿Te acordás de aquella noche, cochero, que me quisiste? ¡Qué contento te pusiste! Porque un cariño encontré. Y aquella otra que apenado me dijiste, vea niño, hace un rato su cariño en otro coche se fue. De mi pilla te pasaba aquella que ya no usaba toda ropa de valor. Si una fija me corría muchas veces, si podía, te llevaba un ganador. Donde quiera que paraba a tomar te convidaba a mirar un copetín. Yo tengo mucho vento, vos sabés que yo no cuento, y me dejarás mentir. Como vos, viejo viejo cochero, resignado solo espero lo que la vida dirá. Esperando que la vida eche la última partida para poderla copar. Bueno, este fue Viejo Coche. Y aquí termina el juego de hoy. La consigna era el título de un tango de Cátulo Castillo, que lo vamos a dejar para el jueves próximo. No vamos a decir absolutamente nada. Así que el jueves próximo, los que están escuchando, le pasan el santo amigos, conocidos, título de tango de Cátulo Castillo, para el jueves próximo. Así que, claro, porque es un poeta, un autor muy conocido y de tangos muy famosos. Bueno, y la otra era, ¿quién se le llamó el bandoneón mayor de Buenos Aires? Contestó correctamente Jorge, con el 627. El bandoneón mayor de Buenos Aires se lo llamó a Aníbal Troilo. Así que se ganó lo que él elija: o la pizza, o la docena de factura, o la docena de churros rellenos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a escuchar. Ay, todavía no terminó de. Pero ya está terminando prácticamente. En un momentito lo tenemos. Auspician entonces Simplemente Tango, Aranda de Refrigeración, Servicio Integral, Heladeras Familiares y Comerciales, Cámaras Frigoríficas, Equipos, Repuestos, teléfono 4492-821, también a Julio Claro Peluquero de San Martín 3580, 4498-585, pedí turno para cortarte el pelo, no vayas así porque tiene mucha gente. Te acomoda así en un espacio, un lugarcito, pero pedí turno, vas con tiempo. También Carol, que hace extensiones, color, forma, también en San Martín 3580. Un saludo para los muchachos. Y El Bolsón Inmobiliaria de Beruti 450, local 2. Fierro, repuesto y accesorios del automotor, de 25 de mayo 2403, esquina French. Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, de la avenida Sarmiento 3238 El Bolsón. Reparaciones en alhajas, lo destaco, porque no es fácil encontrar quien haga reparaciones en alhajas. Es difícil, hay que tener hay que ser prácticamente un profesional de muchos años, así que ténganlo en cuenta. Hay gente que a lo mejor quiere reparar anillos o alhajas que han tenido, que tienen de sus padres, abuelos, y que quieren conservar en buen estado. Bueno, van acá a Sarmiento 3038, Andino Sport, y la posibilidad de que se arregle es prácticamente total. Vamos a dejar que termine de completarse el tema y vamos a escuchar de Ángel Vargas, por Ángel Vargas mejor dicho, ninguna, ¿eh? Es otra de las tantas versiones que, mamita, tantas versiones de ninguna. A ver si tenemos, yo voy a traer una, no sé si está aquí en este, pero sí, está, por Alberto Castillo. Alberto Castillo, en varias orquestas, ¿no? En la película Volver a París, si alguno la vio o la va a ver o justo en algún momento la ve, que la pasan por televisión, se llama Volver a París, Alberto Castillo canta Ninguna con la orquesta de Aníbal Troilo. Es la única vez en su vida que cantó con la orquesta de Aníbal Troilo, así que vale la pena. Eso sí que es una linda perla para tenerla en cuenta, ¿eh? Canta muy bien, siempre cantó muy bien Castillo, pero ahí canta en serio, sin hacer ningún tipo de cosa rara como a él le gustaba hacer, con la mano, ¿Vieron que con la mano él hacía unos movimientos a un costado hacia otro de la boca? Porque los micrófonos no andaban muy bien, no eran micrófonos como ahora direccionales. Entonces él se ponía la mano de un lado para cantar para un rincón y para el otro costado, ¿no es cierto? Y después la alargaba, es decir, eso le significó parte del éxito. La gente me contaba a mi viejo que se paraban en las milongas, en los bailes, para verlo solamente el espectáculo que era Alberto Castillo. Todavía no terminó, pero tenemos tiempo, tenemos unos cuantos minutos. Así que vamos a escuchar. ¿Qué vos? No, vamos a esperar que termine, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Esperamos que termine? Bueno, si no tenés algo ahí a mano, de algún otro, qué sé yo, Goyeneche. El jueves que viene tenemos un recital de Julio Sosa, por Julio Sosa, que hay mucha gente que lo quiere escuchar. También vamos a tener a varios que no escuchamos, qué sé yo, Edgardo Donato, Alfredo De Angeli. ¿Qué tenemos? Ah, como aquella princesa, un tango medio no tan escuchado. Lo escuchamos por Roberto Goyeneche, como aquella princesa. Ahí va, a ver. Hay una estrella desmayada junto a la luz de tu mirada. Me aflige tu quebranto, es que te quiero tanto que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimeras que me dibujan en tus ojeras. He visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor, como aquella princesa del librito de cuento. Apareciste un día deslumbrante de luz, yo era el tímido paje de una corte de ensueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú, como el tímido paje del librito de cuento. Una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tus pupilas. Estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía. Pero mi fe se tranquiliza porque tu aliento me acaricia, tus manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración como aquella princesa del librito de cuentos. Apareciste un día deslumbrante de luz, yo era el tímido paje de una corte de ensueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú, como el tímido paje del librito de cuentos. Una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Bueno, este fue Roberto Goyeneche, ya en la etapa de la década del 60, 70, como aquella princesa. Lo eligió Diego, así que si les gustó, bárbaro, lo eligió él. Si no le gustó, lo mismo, le mandan acá los avisos de, no sé, insultos y esas cosas, por favor. Ah, bárbaro, es un muy lindo tema y un gran cantor, ya sabemos. Ahora sí, podemos escuchar Ninguna. Es decir, vamos a escuchar de ese tango, ninguna, no van a creer que... con Ángel Vargas. Ángel Vargas y Ángel D'Agostino, que en esa época se le llamó los dos ángeles del tango. ¿Eh? ¿Vamos a escucharlo? Ahí va, a ver. Para tu paso, este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Con tu piel ni con tu voz, tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que escribió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. Bueno, entonces para los que querían escuchar a Ángel Vargas y Ángel D'Agostino, este fue Ninguna. Para Luis, que llamó, raro que hoy no haya llamado, pero bueno, el programa pasado llamó, también pidió a Adriana Varela, que hoy también escuchamos, a Irrizo, que no, hoy no hemos tenido noticia, pero no importa, la próxima vez ya va a llamar y va a pedir algún tema, pues siempre pido, si nosotros podemos, acá lo tenemos, vamos a ir, por supuesto, difundiéndolo. ¿Y con qué nos podemos ir? A ver, ¿con qué nos podemos ir? Decime vos, ¿qué tenés ahí? A ver. No quiero... Jorge ganó con el 627, dije, ¿no? Jorge, el hincha de River, ganó con el 627. Bueno, una alegría por lo menos para Jorge, que anda en el remis. Le mando un saludo desde acá. Y espero que levante un poco cabeza, viejo, porque... Si no, cuando juguemos nosotros, después van a decir, nos agarraron mal, nos ganaron mal. Sí. ¿Qué? Bueno, ahí está, muy bien. Vamos a despedirnos entonces hasta el jueves que viene con este gran pianista que... Hoy lo escuchamos y como si nada,